entrada que le puse al señor Daniel Wong. ¿Qué tal? Es un colega tuyo, mi queridísimo Daniel. Maravilloso. ¿No amas a Vince Guaraldi? Por supuesto. Esto se llama Ginza Samba. Déjenme decirles que Daniel Wong es pianista mexicano, graduado de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes, primer y único pianista con ambas carreras en piano clásico y de jazz. Y piano de jazz. Y hoy, con Daniel Wong, vamos a hacer Jazz for Dummies. ¡Bravo! Bienvenido, querido. Aparte, fuiste pianista de la Big Band Jazz México, que nosotros amamos. Yo sé, yo sé. Y miren, somos así. Somos íntimos. Así con Ernesto. Es profesor de la Universidad de Texas Campus Brownsville. Piano Solo es su primer proyecto discográfico. Va a estar el próximo 30 de abril a las 9 de la noche en el Lunario del Auditorio Nacional. Y literal, explícale a los cuentavientes lo que van a aprender el día de hoy. Pues mira, lo que voy a tratar de hacer es dar una introducción pedagógica, muy básica, ¿sí?, de lo que realmente es el jazz. Exacto. Es una música que es muy común, muy popular ahora, pero realmente no sabemos de qué se trata. Ahora, como tocas el piano con jazz, no es como lo tocarías si tocaras pop. Y no es lo mismo el rock, y no es lo mismo el piano clásico. Exactamente, muy bien dicho. O sea, un experto, un fulano que te toca, ¿cómo te digo?, Rachmaninoff, que te mueres en piano, no necesariamente podría tocarte una pieza de jazz. Definitivamente no. No. Es verdad eso. A ver, explica cómo. Mira, normalmente los músicos clásicos, me voy a incluir en ellos. Ajá. Pues somos con una formación bastante cuadrada, ¿no? Sí. Pero es una música maravillosa, no es por hacerla menos, definitivamente, ajá, ¿no? Para nada. Pero la formación es de que todo está prescrito. Ya sabemos exactamente qué vamos a escuchar, ¿no? Siempre que escuchas una obra de Beethoven, una sonata, una sinfonía, ya sabes exactamente lo que vas a escuchar. Siempre son las mismas notas, siempre, cualquier versión que compres. O sea, no hay espacio para echarte un jicameo, un detalle. Nada. Hagamos ejemplos mientras platicamos, es, ¿no? Es respetar. A ver, definitivamente. De eso se trata, ¿no? Exactamente, de tocar lo que el compositor dijo. Absolutamente. Sí, leyendo una partitura. Al pie de la letra, siempre, ¿y en ¿no? el caso del jazz? Es el opuesto. O sea, es el tema, la melodía que conocemos, cualquier melodía que se les ocurra en la cabeza cualquiera, es nada más el pretexto para uno poder ser libre después, inmediatamente después, ¿no? Transformarlo, ¿no? Esa es la idea. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, Imagine de John Lennon, que todo el mundo conoce la canción original. Que, por cierto, es bastante aburrida canción. ¿Sí? Vamos a ver. Muy bien dicho. Soy de los tuyos. Pero vamos a ver cómo Daniel Wong les puede dar la versión normal, que lo clásica. Vamos a escuchar, y luego Imagine that. Y luego la versión jazz. Y luego una versión más animosa. A ver, venga. Quítame el fondo, por favor. Sí, incluso la versión que voy a tocar original ya está transformada. Ya en cuanto llega a las manos de un jazzista, ya se amolaron. Ok, pero primero sí, la versión clásica. Daniel, como de centro comercial. Oh, gracias. Santa Fe. O sea, es como de centro comercial, ¿no? Oye, pero espérame, después de una hora. Después de una hora, claro. Y mañana. Pero lo increíble es cómo trasciende, ¿no? La rola es fabuloso. O sea, hijo, gracias, John. Exactamente. Por experiencia. Ok, ahora. Ahora mi versión, ¿no? Ahora la versión jazz. Entendí perfecto. Muy bien, Daniel. Sigo odiando la canción. Ok. A ver, regresando del corte, van a escuchar Sabor a mí. Sí. Classic version. Yeah. Y luego jazz version. Las mañanitas. Las mañanitas, claro. Vamos a escuchar, por ejemplo, What a Wonderful World, versión clásica, versión jazz. Porque tenemos a Daniel Wong, pianista mexicano, en el estudio. ¡Te amamos, Daniel! Ya volvemos. Igualmente, gracias. No se vayan, Jazz for Dummies en W Radio. Abre Twitter. Non-stop. Arroba Music. Marta de Baile. Non-stop. Facebook de Baile. Music. Oficial. Non-stop. Non-stop. Opina. Non-stop. Opina. Non-stop. A las 10 de la mañana. Marta de Baile. En W. Abre las redes. Non-stop. Non-stop. Escribe. W Radio. Escuchas W Radio. Creíble que el diseño del Peugeot 301 sea moderno y elegante al mismo tiempo. Increíble que cada tanque te rinda más de 1,000 kilómetros. Llévate un Peugeot 301 desde 1,990 pesos al mes. Además, si no estás satisfecho con el servicio postventa, no lo pagas. Términos y condiciones en peugeot.com.mx. Liga Bancomer. Siente tu liga. La fecha 15 del Clausura 2015 está en W Radio. Este sábado, 7:45 de la noche, Pachuca se juega el pase a la liguilla y Puebla pone la vida de por medio. Pachuca contra Puebla. Gracias a toda la gente porque me han mostrado su cariño. En verdad, muchísimas gracias por su gran apoyo. Su amigo Cuauhtémoc Blanco, y este no es el final. Pachuca contra Puebla, sábado, 7:45 de la noche. Liga Bancomer, siente tu liga. Cerveza Modelo patrocina y te invita a la gran final del Food Truck Rally. Ven al Modelo Food Truck Bazar este 2 y 3 de mayo a Deportivo Lomas Altas en Avenida Constituyentes. Tendrás la oportunidad de probar los platillos realizados durante el rally y votar por el ganador, descubrir tu maridaje favorito y aprender del mundo de la cerveza. No faltes a partir de la 1 de la tarde. Entrada libre, todo con medida. Porque la belleza interior es la que cuenta. Ahora en Liverpool, todo el departamento de lencería con un 3x2. Aproveche esta increíble promoción y siéntase más bella. Tenemos las mejores marcas y modelos para que luzca como nunca. Visítenos del 8 al 26 de abril de 2015. Consulte restricciones en piso de venta. Liverpool es parte de mi vida. El destino del planeta está en riesgo y los más grandes superhéroes deben regresar. Iron Man, Thor, Capitán América, Hulk, Black Widow, Hawkeye. ¡Eso es todo lo que tienes! Es hora de una nueva misión. Avengers Era de Ultron, de Marvel. Solo en cines, 30 de abril. Si quieres un prepago simple, cámbiate a Nextel Libre, que te presta saldo para que no te quedes sin hablar o navegar. Así de simple. Cámbiate a Nextel Libre, el prepago de Nextel. Detalles en Nextel.mx. Llamando a todos los superhéroes. En mercancía seleccionada de infantiles, juguetería y bebés, obtén hasta 50% de descuento o hasta 12 mensualidades sin intereses con tarjeta Palacio y bancarias. Y en la compra de $1,000, recibe un boleto doble para el cine. Abril 15 al 30. Soy totalmente Palacio. Consulta términos, condiciones y que te entienda. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Instituto Nacional Electoral, INE. Esto puede ser realidad. Saliste muy bien en inglés y computación, pero te falta experiencia. Pero aquí traigo mi vale de primer empleo. Si me contratan, pueden deducir el valor del vale. Este sí es un buen incentivo para que los jóvenes tengan su primer empleo. Empiezas mañana. Vamos a modificar la ley para que los jóvenes reciban un vale que su primer empleador podrá deducir de impuestos si los contrata. Y también para que las materias de inglés y computación sean obligatorias en todos los niveles escolares. En El Verde, trabajamos por lo que te importa. Disfruta un viernes pequeño en el Palacio. Este 24 de abril, obtén 20% en cupones o 15 mensualidades sin intereses con tarjeta Palacio o 12 con tarjetas bancarias. Y al redimir tus puntos BBVA Bancomer, recibe 30% adicional. Soy totalmente Palacio. Consulta términos, condiciones y CAT en tienda. Damas y caballeros, bienvenidos a una noche de diversión espectacular. Royal Night Circus. Ven este 23, 24 y 25 de abril a Royal Jack Hipódromo de las Américas y disfruta de juegos en vivo, terminales electrónicas, el show del norteño y Andrea García. Entrada libre. Royal Jack, un mundo sorprendente. Solo para mayores de 18 años, permiso segundo de 7450-97. Todo el hogar y todo el estilo en el Palacio de Hierro. Visítanos del 17 al 30 de abril y disfruta de hasta un 25% de descuento y 12 mensualidades sin intereses en los departamentos de hogar pagando con tu tarjeta Palacio o bancaria. Acércate a todos los departamentos participantes y convierte tu casa en un hogar totalmente Palacio. Consulta términos, condiciones y cate en tienda. ¿Llegó? ¡Ya me llegó! ¿Ahora qué mosca te picó? Ya me depositaron. ¿Qué? Lo de mi devolución de impuestos. ¿Hiciste tu declaración? Sí, yo sola en el portal del SAT y es bien fácil hacerla. Ya viene prellenada y mira, en menos de 10 días ya tengo mi dinero. ¿Y si es fácil? ¡Claro! Inténtalo, es fácil y rápido. Declarar conviene. SAT, Servicio de Administración Tributaria. Si quieres un prepago simple, cámbiate a Nextel Libre, que te presta saldo para que no te quedes sin hablar o navegar. Así de simple. Cámbiate a Nextel Libre, el prepago de Nextel. Detalles en Nextel.mx. Viajes del Corte Inglés y Cruceros Pullman Tour te invitan al Caribe Maya durante 8 días y 7 noches, saliendo desde Cozumel o Puerto Progreso. Obtén 2x1 desde 6,619 pesos por persona. Los niños viajan gratis. Aprovecha hasta 6 mensualidades sin intereses con tarjetas participantes o Liverpool. Viajes del Corte Inglés. Una sonrisa de ida y vuelta. Encuéntranos en Liverpool con viajesdelcorteinglés.com.mx. Papi, ¿puedo imprimir un dinosaurio para colorear? Sí, hijo. Imprime el dinosaurio que quieras a tamaño real. Imprimir con calidad ahora cuesta menos. Aprovecha descuentos de hasta 600 pesos, como el HP Office Jet Pro 8610 de 2,999 a solo 2,399 pesos. Conoce productos participantes en hp.com/descuentos. Promoción válida hasta el 30 de abril. Los descuentos varían por modelo. Aplican restricciones. ¿Ya te preparaste para la primavera? Conoce la nueva colección que Crate & Barrel tiene para ti y decora cada espacio de tu hogar muy ad hoc para esta temporada. Visita las tiendas del Distrito Federal ubicadas en Antara, Paseo Interlomas y Arcos Bosques. También en Antea, Querétaro y la nueva tienda de Paseo San Pedro en Monterrey. Cerveza Modelo patrocina y te invita a la gran final del Food Truck Rally. Ven al Modelo Food Truck Bazar este 2 y 3 de mayo a Deportivo Lomas Altas en Avenida Constituyentes. Tendrás la oportunidad de probar los platillos realizados durante el rally y votar por el ganador, descubrir tu maridaje favorito y aprender del mundo de la cerveza. No faltes a partir de la 1 de la tarde. Entrada libre, todo con medida. Three, four, five, six, seven, eight, nine, 96.9 FM. 10 años. Al aire. Over and out. Así de. Once upon a time. Qué bonito cantas, Rebeca. Estamos haciendo Jazz for Dummies y adivinen quién está en el estudio. Daniel Wong, que es un pianista mexicano graduado de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes, primer y único pianista que está entrenado en piano clásico y en piano de jazz. Y les estamos tratando de enseñar cómo una canción se oye muy diferente en un piano tocado como clásico o un piano tocado como jazz. ¿Cómo se oye? Si fuera Dixieland, si fuera cool jazz, free jazz, bebop, New Orleans, ragtime o blues, con el maestro Daniel Wong. Bueno, que aparte estuvo en tu boda, Martita. ¿Estuviste en mi boda? ¡Claro! ¿No te acuerdas de mí? ¡Ay, ya, Daniel! Daniel estuvo en tu boda. Pues era el del piano. ¿Cómo ves? ¿A poco había hasta piano? Sí. ¿Cómo no? Ya ni me acordaba. Oye, sí. Pues qué honor, me siento muy honrada. No, al contrario. Pues que yo tengo problemas serios de memoria, no lo tomes personal. Pero explicabas, Daniel, que es diferente el piano clásico al piano jazzista. Definitivamente. Sí, el piano jazzista, según yo, es un pianista muy creativo. Claro. Yo también creo. Arte e improvisación. Totalmente. También. Esa es nuestra materia prima. Y de repente, si tú te apasionas, o sea, el del bajo y el de la batería... ¿Saben qué hacer? Sí, definitivamente sí. O sea, llega el momento que tienes tal conexión con los músicos con los que trabajas, con los que colaboras, que pueden llegar a adivinar, entre comillas, lo que va, hacia dónde vas. Claro. Musicalmente, ¿no? Bueno, vamos a hacer una canción que todo el mundo conoce, uh-huh, que se llama, por ejemplo, Sabor a mí. Entonces vamos a escuchar Sabor a mí, como lo tocarías si estuvieras en Bellas Artes, en un concierto de música clásica. Como un bolero. Si estuvieras en, ¿dónde te gusta? En el Village Vanguard o Birdland en Nueva increíble. York. ¿Te gusta? No, con Wynton Marsalis en las trompetas. Y tú en el piano, ¿ok? Súper. Ahí va, Sabor a mí. Entonces es la versión clásica. Exacto, ya. Primero y luego la otra. Nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu calor, pero tú llevas también sabor a mí. Siento en la cueva de Amparo Montes. Okay. ¿Y la versión ya? ¡Esto ya es ya! ¡Claro! ¡Ay! ¡Qué increíble! Está increíble. Ok, a ver, otra que sea muy conocida. Las mañanas. Otra que sea muy conocida. ¿Las mañanitas? Sí. Pero las mañanitas le vamos a meter un grado de dificultad, cuenta bien. Hoy. Mañanitas clásicas, Daniel. Ok. Luego, mañanitas jazz. Hoy. Luego, mañanitas, swing, Dixieland y blues. Ahora sí está a bien. A ver difícil. Si como roncas duermes, chiquito. Oye, a ver si es cierto. El dinero que le costó a tus padres educarte. Sí, demuéstralo. Ni diga. A ver, va. Bien, entonces, okay. La versión clásica. Para Cecilia, que cumple años el domingo, por ejemplo. Ve diciendo, clásica. Okay. Luego esto. Exacto. Ok, clásica. Clásica. Porque ese fue classic. Classic yeah. Happy birthday, ¿ok? Exacto. Ok, ahora jazz happy en birthday. Jazz, ¿no? Venga. La misma canción. Sí. Si estuvieras tú on Bourbon Street. Wow. New Orleans, 1954, all my right. love. I get show it. Show it I to it. Me, baby. Yeah, of course. Okay. Venga, a ver, uy. 1950s. All right. Tulsa, Oklahoma. It's the prom night, yeah. And we're dancing swing. Okay. Thank you. amiga. Ya somos amigos. Quiero ser tu amiga. Ok. Hay una canción que seguramente muchos han escuchado. Si la pones, What a Wonderful World. Vamos a escuchar la versión original de esta canción. Ajá. Que es... ¿quién cantaba? Louis Armstrong. Louis Armstrong. Louis Armstrong. Yeah. Con esa voz inolvidable. Sí. Tú puedes, Luz, tú la puedes buscar. Ahora, nada más dime una cosa. Tú puedes tocar una canción que sabes de memoria sin leer una partitura en versión clásica y convertirla así sobre la marcha sin haber ensayado en cualquier ritmo, en cool jazz, en free jazz. Pues sí, es una de las cualidades de los jazzistas, realmente. Okay. Por eso es que a veces tenemos mucho trabajo, afortunadamente, ¿no? Claro. Porque te invitan, no sé, en un grupo de cumbias y pues puedes salir adelante, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que tú sabes tocar cumbia y salsa? Bueno, que lo he tenido... Daniel, ¿eso es lo que me estás diciendo? A ver... Lo he tenido que hacer. ¿Puedes hacer... ¿A poco puedes hacer el Happy Birthday en cumbia o salsa? Podría intentarlo. A ver, venga, Daniel, venga. Una cena en la noche y te vienes a la casa con venga, el piano, hijo. Venga, por supuesto. Oigan, déjenme decirles que va a estar en el Lunario este hombre, qué talento, el miércoles 30 de abril a las 9 de la noche, los boletos en taquilla en la Auditorio Nacional o en el Lunario. Eres una joya. Muchas gracias. Y aparte, Marta, eres el único mexicano entrenado en piano clásico y piano de jazz. Sí, oficialmente sí. Oficialmente sí. Ay, qué padre, yo que no sé tocar, pero ni... Sí, ni la puerta. Ni el clarinete. Ni el clarinete. A ver, esta es la versión original de una gran canción de jazz de Louis Armstrong. Se llama What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. Think to myself, what a wonderful world. Okay, esa es la versión original. Uh-huh. Okay, hit me with the classic version, my love. I see skies of Sí, es que sale instintivamente. Sale instintivamente. Ok, puedes hacer esta versión, es que no sé la diferencia, pero aprendamos hoy, cuentavientes, claro, entre free jazz y cool jazz. Okay. A ver, explícalo primero free con jazz, palabras. Free jazz es el equivalente a lo que en clásico le llamamos la música contemporánea. Ajá. Es el estilo conceptualmente más extremo. Ajá. En el que puedes hacer absolutamente lo que quieras, que incluye lo que quieras. ¿Te digo algo oficial? Yo sí he estado en el Village Vanguard y creo que lo que oí es free jazz. Y ya estaba agotada. Sí, exactamente. O sea, porque no reconoces nada, no sabes a dónde va, no sabes cuánto tiempo falta para que acabe. Exactamente. Es como esas sesiones que hacen en teatro, ajá, que tienes que improvisar y que todos empiezan a gritar que parece que son monos, ¿no? Ajá. Ya sí, sabes, ¿no? Ese tipo de cosas loquísimas. Ajá. O sea, en el free jazz existe eso, pero puede tener una referencia a la melodía. Voy a tratar de hacer algo para medio que referencia, porque sí, ni la reconoces, ¿eh? Sí, okay, pero voy a tocar la melodía lo más claro que se pueda, okay, para que lo entiendan, y alrededor de eso está todo ese esa loquera, jazz, esa loquera. Okay. Es ¿cuál canción es? What a Wonderful World. Okay, esa, la misma, okay, perfecto. Por decir algo. Okay. Okay. Aquí yo no sé qué es a Wonderful World. Ya, ubiqué. Eso fue como sí, muy conservador, sí, claro, dentro de todo. Sí, hubo como tres notas de la canción y las otras 184 eran libres. Exactamente. Es como una música muy energética, ¿no? O sea, okay. Ahí sacas todo lo que te... Ya, por... te vuelves loco. Totalmente. Ok. Sí. Ahora, ¿qué es el cool jazz? Ok, el cool jazz salió en la historia del jazz, uh-huh, como una oposición al bebop. El bebop es una música que se creó en los 50s en oposición a la música comercial llamada el swing. El swing, uh-huh, fue lo que conocemos como la música de Glenn Miller, sí, de Benny Goodman, todo lo de las... Exactamente. Esa, ¿no? Que eso era opuesto al jazz, uh-huh, realmente, esa es la realidad, era la música comercial, uh-huh, le llamaban que era la música de jazz para los blancos, uh-huh, y en oposición a eso estaba el bebop, uh-huh, en el bebop tenemos melodías como muy complicadas, por ejemplo, algo a así, ver, ¿no? ¿Esto es bebop? Entonces, la cosa es me fascina tocar, el bebop, tocar muchas notas y improvisar muy rápido, como... Algo así, ¿no? Si nos casamos ya, hijo. Va, tú va, y yo. Márcale. Les digo una cosa. Yo fui a tu boda, recuerdo. Sí. Oye, ¿no les parece impresionante la música? Impresionante. A ver, vuélvete a echar ese pedazo otra vez. Otra vez, pero con diferentes notas. Sí, pero que no te moleste, ¿no? Ok. No puedo dar. Maravilloso. Okay, eso es bebop. Entonces, en el bebop es muy emocionante. Tienes que estudiar muchísimo para poder meter tantas notas en tan poco tiempo. Claro. Tienes que saber precisamente qué es lo que vas a meter porque sí, es melódico. No es como el free jazz que es una locura. Uh-huh. Aquí tienes que llevar una secuencia. Exactamente, exactamente. Okay, respetar la armonía, etcétera. Sí. El cool nació justamente pegadito al bebop para hacer algo más expresivo, ¿sí? O sea, donde la misma melodía se toca pero de una manera más lenta, con mucho más expresión, es muy romántico el cool, ¿no? Sensual, más que nada. Exactamente. Sexual. Muy bien, por así decirlo. Ok, venga. Entonces, por ejemplo, una melodía X, digamos, hay un tema de una película muy famosa y se llama Stella by Stella, y es un estándar de jazz, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo lo tocaría un pianista de cool, no? Ok. Amo cool jazz. Oficial, ahora sí ya me quiero casar contigo. Va, venga. ¿Sabes qué? El cool jazz es lo mío. Diana Krall es mucho de cool jazz. Tiene, ¿no?, mucho de eso, por supuesto. Tiene mucho, sí, de cool, ay, jazz. Ay, deberías de cantar una canción. Sí. Pero házmela en cool jazz. Ok. Pero ¿cuál sabes? Tú dime. No, así la, pues la única que no sabemos. Esta, la de... I Only Want. Esa, la de I Only Want, pero en cool jazz. Ok, pero tú tienes que darle el ritmo. Sí, yo, claro. No te voy a decir rápido. ¿Por qué yo siempre acabo echando? Póngale el rever. Sí, te toca, ay, a ti. Yo siempre canto Señorita a Cometa. Ver, no me vais a fallar, amiguito. No seremos pareja en la vida, pero somos pareja ahorita. Tú no, tú cantas tú. Ok. Él te va a acompañar. Okay. Tú no estés parándote cuando él se pare. No, tú, okay, sigues. Gracias, Rebeca. Okay. Algo más que quieras. Venga, ver, nada más eso. ¿Qué puedes aconsejar? Eso, ¿qué? Respiras bien, por, okay, favor. Ok. Ajá. Ok. Listo, tú cantas. Ok. Venga, suelta la voz, Marta. I only want what's the best thing for you, and the best thing for you would be me. I've been convinced after thinking it through that the best thing for you would be me. Every day to myself I say, point the way, what would it be? I ask myself, What's the best thing for you and myself? And I seem to agree that the best, the very best thing for you would be me. ¡Woo! ¡Qué bárbaro! ¡Maestrazos los dos! De aquí al registro civil. Sí, oye, Marta, quiero decir algo de esta canción. Ajá. Se la atinaste a una de las favoritas de mi madre, que en paz descanse. Así es, de las más favoritas. Qué entonces, increíble. Muchas gracias por cantar. ¿Cómo se llamaba tu mom? Virginia. Virginia, donde quiera que estés. Sí. Esa canción era para ti. Gracias. Ya, quiero llorar, me quiero matar, ya no puedo más. ¿Con qué nos vas a deleitar para cerrar este hermoso programa, mi querido David? Y aparte les digo una cosa. Daniel. También trae alegrías. Trajo dos discos de Daniel. ¡Wow! Un pase doble para el concierto del 30 de abril en el Lunario. Y tenemos de esto 5 paquetes. ¿Sí? Entonces ahí les va. Mándenos un tweet a Jazz Danny Wong, que es el Twitter de Danny, @ Marta de Baile, su ID de cuentaviente, y los primeros 5 que nos contesten una pregunta que les va a hacer ahorita Daniel, ajá, se llevan sus boletos para ir a ver a Daniel y sus dos discos. Muy bien. La pregunta es... Adelante, Daniel. Lo mencionamos hace ratito, cuando estábamos hablando de dos estilos, uh-huh, de música, ¿no? El que ocupamos ahorita para cantar tu canción, Marta, uh-huh, fue el estilo cool, uh-huh, que era en oposición al estilo... Fill in the blanks. Exacto. El primero que lo diga va a ir a ver a Daniel. Pero los boletos están en el Lunario, en la taquilla del Lunario del Auditorio Nacional. Es el 30 de abril. Les digo una cosa, de repente nos embotamos haciendo lo mismo siempre. En vez de irse a cenar, en vez de no hacer nada, vayan a ver a un gran, gran pianista de jazz y de piano clásico el 30, que es el próximo jueves, a las 8:30 p.m. en el Lunario del Auditorio Nacional. Eres un orgullo para este país. Muchas y gracias, es un Marta. Placer haberte tenido en mi boda, pero en este estudio, y poder compartirte con todos los cuentavientes. ¿Eres casada? Pues ya dije que no, divorciada. No, al contrario, muchas gracias, Marta, por la invitación. No, feliz, hay que celebrar a gente tan talentosa como tú. Muchas gracias. ¿Con qué te vas a despedir, chiquito? Pues voy a aprovechar la oportunidad para tocar un tema mío. Que les, ¡eso! Les precioso. Un tema que les ha gustado mucho a la gente. Está dedicado a una isla del Caribe que fue ocupación francesa, Martinique, que tuve la fortuna de visitar muchas veces mientras trabajaba de pianista en cruceros. Muy okay. bien. Entonces, ¿esta canción es parte de tu disco? Sí, de mi primer disco de piano solo, uh-huh, se llama Martinique, uh-huh, y también la tengo grabada a trío con Mario García, baterista de la Big Band Jazz, claro, de México, uh-huh, y Arturo Báez, contrabajista de la Big Band Jazz de México, casualmente. Oye, pero aparte les digo una cosa, ahorita me estoy acordando, el jazz me sigue. ¿Sabes quién estuvo tocando en mi primera boda? Chilo ¿Qué? Morán. No me digas. Y Juan José Calatayud. Wow. ¿Qué tal? Uy, que Dios los tenga en su santa gloria. Totalmente, sí. En mi primera boda en el 95, wow, ellos tocaron durante la cena. Entonces sí tienes una afición. Sí, sí tengo una afición. Entonces, el primer disco tuyo, para que vayan y lo busquen, se llama... Daniel Wong, Piano Solo. Piano Solo. ¿Y hay otro disco más? Tengo, el año pasado grabé 5. El de Piano Solo, el dueto con Ingrid Borjan, uh-huh, el mat trío con Arturo y con Mario García, uh-huh, el cuarteto que se llama La Wong Gang, uh-huh, y el de Navidad, el mat trío con Ingrid Borjan. Bueno, muy bien, pues todo está en la página que es jazzdannywong.com y nos despedimos con esta pieza que se llama Martinique. Gracias, Dani. Al contrario, gracias a ustedes. Thank you. Escuchas W Radio. W Radio. Hola, Laura, ¿quieres que ya pase por Lalo? No, yo lo llevo. Es que ahora